Bueno, aquí estamos en el sábado 31 de mayo, en la tercera jornada de este Tribunal Permanente de los Pueblos, la primera audiencia contra la industria minera canadiense y esta primera audiencia que versa sobre América Latina. Y le estamos transmitiendo acá por la 102.3 de frecuencia modulada, Radio Saint-Réville, y tenemos como invitada para entrevistar a Laura López. Laura López tiene una maestría por la Université du Québec a Montréal en ciencias ambientales y forma parte del grupo de investigación del Instituto de Recherche de Información Socioeconómica de la Université du Québec a Montréal. Bienvenida, Laura López. Gracias. Gracias por estar con nosotros, por brindarnos este tiempo. Y justo ella viene de realizar un testimonio en el Tribunal Permanente de los Pueblos que denuncia el arbitraje contra El Salvador por una empresa minera. ¿Nos podría contextualizar el testimonio sobre qué empresa minera y cuál fue este arbitraje contra El Salvador que venís a denunciar? Claro, se trata del caso del proyecto El Dorado. Es un proyecto minero de explotación de oro y de plata y es evidentemente de una compañía minera canadiense que es Pacific Rim, que ahora ya pasó a las manos de otra empresa minera canado-australiana que se llama Oceana Gold. Y bueno, en este caso la empresa demanda al Estado salvadoreño, está demandando al Estado salvadoreño por $300 millones ante el Tribunal de Arbitraje de la Banca Mundial porque el gobierno salvadoreño no le ha dado el permiso de extracción para su proyecto. Y entonces, bueno, hay varias razones por las que el gobierno rechazó, no le dio el permiso de explotación, pero entre otras cosas es porque el estudio de impacto ambiental que entregó la empresa no era adecuado y no correspondía a los criterios. Entonces, bueno, frente a todo eso, la compañía está demandando al gobierno. Ahora estamos esperando el veredicto del tribunal para junio o julio 2015. Entonces, y hay mucha movilización frente a eso, claro, y ahora en El Salvador hay una especie de, se podría decir, moratoria en cuanto a la minería metálica, sobre todo, porque claro, la sociedad civil se ha movilizado bastante en contra, sobre todo del conflicto minero que se está dando en Cabañas, que es un departamento en el norte de El Salvador. Entonces hay muchos impactos en cuanto a derechos humanos, hay bastante gente que está siendo perseguida, amenazada de muerte, y todo esto está relacionado a la minera en la región. Y también está la cuestión del agua. El Salvador es un país donde el recurso agua es muy poco abundante, y esta industria minera va a sacar, dicen, 240,000 gallons de agua por día durante la fase de extracción. Entonces, bueno, hay muchos aspectos, ¿no?, de los impactos de esta minera. Y ahora la sociedad civil está luchando, me acaban de decir, para que van a comenzar una campaña para tratar de que Oceana Gold ya no siga con este proceso ante la Banca Mundial. Entonces están tratando de que ya se deje este arbitraje. ¿Y cree que su participación en el tribunal puede ayudar a que ese veredicto sea finalmente positivo, ¿no?, para El Salvador? ¿Crees que esta denuncia pública? Sí. Esperamos que sí. Yo he visto que hemos tenido un poco de atención mediática, por lo menos acá en Montreal. Entonces esperamos de que esta información llegue a todos estos actores que están relacionados al arbitraje. Y bueno, sí, esperamos que tenga algún impacto, claro. La mina El Dorado es la más tristemente célebre, la que más se conoce, pero te pregunto, vos que estás en el tema y investigás esto, ¿hay otros casos parecidos, más antiguos, o que se están viendo para explotar en un futuro cercano? En El Salvador. Sí, en El Salvador. Sí, justamente me acaban de contar de otro caso en el departamento de Chalatenango, donde llegó otra compañía canadiense que se llama Martinique. Pero en este caso, es un caso que, bueno, ya es un poco olvidado, no se conoce mucho porque la comunidad logró sacar a la empresa minera. Logró que parara sus actividades y ahora están organizando una consulta popular, lo cual personalmente no había visto procesos de así en El Salvador en cuanto a relacionados a la minería. Entonces, este caso está súper interesante porque se va a ver por primera vez, creo yo, una consulta popular con la comunidad para que ellos determinen si sí o no quieren este proyecto minero en Chalatenango. ¿Y cómo ves la opinión pública con respecto a esto? ¿La opinión en general o la opinión pública y después el trabajo que se hace de los medios o de la propaganda mediática en favor de las empresas en El Salvador? Pues yo pienso que es bien especial el caso en El Salvador porque al revés de acá, porque acá en Quebec la opinión pública está bastante, bastante a favor de la minería, el lobby minero es muy, muy fuerte. En El Salvador, desde 2008, los gobiernos sucesivos han sido promesas y discursos, ¿no?, que han pronunciado así en el público. No son cosas que están basadas en una ley, sino que son discursos políticos, pero bueno, a pesar de ello, desde 2008 los presidentes sucesivos han dicho que no quieren ningún proyecto de minería metal en el país, y entonces por esa razón varios consideran que hay como una especie de moratoria de la minería metálica en el país. Entonces, el gobierno está contra la minería metálica, también evidentemente la sociedad civil que se está organizando en contra de eso, que es sobre todo la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y los medios de comunicación, a mí me parece que por el momento son más o menos neutros, ¿no? Ellos están solamente documentando lo que está pasando y el caso del proceso contra El Salvador es algo bien impactante, ¿no? Entonces, me parece que simplemente lo están documentando, pero en general también se ha sacado una, creo que eso fue como 2008 por ahí, una encuesta donde salió de que los salvadoreños, 62% de los salvadoreños están contra la minería en el país. Entonces me parece que hay buenas posibilidades en el país, es una buena base en todo caso para hacer un buen debate sobre la pertinencia de llevar a cabo ese tipo de actividad en el país. ¿Cómo es que ha sido la entrada de estas mineras desde antes? La entrada. Sí, porque si el gobierno no está a favor, la población es, digamos, medianamente consciente, podríamos decirlo así, de la afectación que puede tener esta industria minera. ¿Cómo es que han podido entrar y llegar hasta esta demanda hacia el Estado salvadoreño? Pues yo creo que es como algo bastante histórico, porque desde hace décadas las economías, los gobiernos han tenido políticas de liberalización de su economía, ¿no? Entonces, desde años han dejado entrar inversión minera, aún a pesar que se hayan elegido gobiernos de izquierda como el Frente. Claro, las cosas han cambiado muchísimo en El Salvador, pero no, por ejemplo, el presidente Funes no dijo que no ha dicho que quería cortar ninguna las relaciones comerciales con, por ejemplo, con Estados Unidos o con Canadá. Entonces, es un contexto favorable para que lleguen los inversionistas extranjeros. O sea, que no se, aunque lleguen gobiernos progresistas, no se cortan las relaciones comerciales y las políticas de liberalización en el país. Yo te tengo una pregunta. ¿Cómo ves este Tribunal Permanente de los Pueblos que se realiza justamente aquí en Canadá, que es el país de donde vienen casi todas estas empresas mineras? ¿Qué carga simbólica tiene que se realice acá? ¿Y ¿Qué ves de positivo, qué ves de negativo a lo largo de los testimonios que has escuchado en estas tres jornadas? Pues es bastante simbólico, claro, porque es el objetivo del Tribunal Popular es de identificar cuál es el rol y la responsabilidad del Estado canadiense en cuanto a los impactos que tiene la minería canadiense en América Latina. Entonces, parece que no había un lugar más... no había lugar mejor para hacer este tipo de tribunal, porque justamente con la esperamos tener mucha más atención mediática aparte de lo que ya tenemos, para que esta información llegue a los diputados, a la asamblea, al parlamento en Ottawa, para que esta gente pueda adoptar leyes para que cambie esta situación. Entonces me parece muy bien que lo hayamos hecho acá. Y sí. Bueno, muchísimas gracias, Laura López, por compartir tu tiempo y por brindar testimonio en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se lleva a cabo en la ciudad de Montreal. Y gracias nuevamente por brindarnos tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos por la 102.3 Radio Centreville, cubriendo el Tribunal Permanente de los Pueblos de la ciudad de Montreal.